Las sociedades jerarquizadas y todas estas estructuras de propiedad privada, Estado, religión, porque las religiones aparecen con los estados. Y el matrimonio, los estados, la propiedad privada y las religiones son fenómenos que aparecen, están hipervinculados, aparecen al mismo tiempo, ¿sí? Que crean como sistemas de dominación, por lo tanto, sistemas de sumisión también, ¿no? Sí, claro, pero todo eso se construye sobre el cuerpo y la biología femenina. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este volumen 11 de Menopausia Rebelde, este podcast en torno a la menopausia, efectivamente, agitada, rebelde, feminista, anticapitalista y toca pelotas. Eso es, mujer, yo lo tengo claro. Una linda vieja en un cuerpo agitador es hacia donde voy y es hacia donde espero que camines conmigo. Bueno, y hoy tenemos la primera parte de una charla que mantuve con Mariana García Legar, más conocida como Doña Loba. Bueno, en la charla vas a ver la presentación, cómo ella misma cuenta su historia. Vas a escucharla y espero que pues te motive tanto como a mí me motiva todos estos temas. En el que mujeres que trabajan desde la espiritualidad son también mujeres feministas, son también mujeres activistas, son mujeres con los pies en la tierra, que lo que hacen es tambalear esta tierra y contarnos cosillas súper interesantes. Te voy a dejar la primera parte porque tuvimos una charla muy larga y en esta primera parte no hablamos tanto de menopausia, pero hablamos de menstruación y de matrística y de patriarcado y de muchísimas cosas que creo que son hiper importantes para, bueno, pues hacer ese trabajo de duelo y de cierre con la menstruación que todas las mujeres que vamos avanzando hacia nuestro ciclo de mujer que ya no sangra, como lo nombra Mariana, pues lo hagamos desde un lugar más consciente y más colocadas. Así que aquí la primera parte de esta magnífica charla. Bueno, aquí estamos en el 11º episodio de Menopausia Rebelde, recibiendo a una rebelde, ¿cómo no? Aquí solo recibimos a rebeldes, entendiendo como ahora tengo un lema para el programa, que es Menopausia Rebelde, pero la verdadera rebeldía es querernos bien, ¿no? Porque creo que al patriarcado siempre le ha gustado como tener a las mujeres dentro de un arquetipo de sufrientes, de estar siempre, ¿no?, como aguantando mucho. Y creo que las que nos rebelamos en el fondo, sea desde el mundo espiritual, sea desde el mundo más político, o sea, creo que la cuarta ola del feminismo está hablando mucho de esto ahora mismo, ¿no? De querernos bien, de todo esto. Entonces hoy tenemos a Mariana García Legar, más conocida como Doña Loba. Yo la considero lideresa espiritual y es un gran honor tenerla aquí. Quiero decir que yo te conocí, Mariana, hace no sé qué año fue, igual tú te acuerdas, en Antequera, en ese gran encuentro que convocasteis, digamos, a toda aquella persona que quisiera caminar un laberinto, ¿no?, de luz. 2017 fue aquello. 2017. y ahí te escuché, porque diste un discurso antes de empezar el laberinto que a mí me fascinaste. O sea, yo dije, wow, qué pedazo de mujer, yo quiero ser así de mayor, ¿no? Así como, de verdad que poniendo tanto orden a algunas cosas que creo que las mujeres, que nos consideramos feministas, pero que también queremos como esa senda espiritual, ¿no? Creo que tú has logrado, con todos tus escritos y tus palabras, como aunarnos ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Mariana. Y me gustaría empezar, como siempre empiezo, que es como dando la palabra para que te presentes, para que hables de ti desde donde quieras, como una especie de pequeña biografía, así, para quien no te conozca, pues te conozca, pero desde tus palabras, no desde las mías. Muy bien, bueno, muchas gracias, Cristina, primeramente por esta invitación a participar de esta iniciativa que tú estás llevando adelante, tan interesante, útil, necesaria, de Menopausia Rebelde, con tu podcast, con tus vídeos y con tus entrevistas tan interesantes a muchas mujeres que pueden hacer buenas aportaciones, útiles aportaciones, ¿no? A esta etapa de nuestra vida tan importante, ¿no? Bueno, yo me llamo Mariana, me llaman Doña Loba, nací en Argentina, hija de padres argentinos, pero nieta de cuatro abuelos, tres eran españoles, o sea que mi raíz es española, ¿no? Y bueno, primero, yo siempre he estado vinculada al mundo de lo femenino, mi madre era una mujer feminista muy moderna para su tiempo, yo nací en el año 56, tengo 68 años, o sea que cuando yo era pequeña eran otros tiempos, ¿no? Eran unos tiempos muy diferentes a estos, pero tuve la suerte de que tanto mi madre como mi padre eran personas muy, muy avanzadas para su tiempo y pude recibir una educación bastante privilegiada en ese sentido, ¿no? Porque yo soy de una familia de origen humilde, de artistas. Me inicié en lo femenino muy pronto. Yo empecé, como mucha gente de mi generación, no fui una excepción, ¿eh? Yo empecé mi militancia en la izquierda revolucionaria a los 13 años y siempre milité en grupos de, o sea, en organizaciones revolucionarias, pero como primero empecé la militancia estudiantil y los colegios eran de chicas, las células, para decirlo de alguna manera, en las que yo estaba eran de mujeres, ¿sí? Mi militancia fue de los 13 a los 20. Y en esos años, o sea, bueno, va avanzando, digamos, mi compromiso y mi edad también, ¿no? O sea, me transformo en una adulta y me formo como alfabetizadora de adultos, según la línea de Paulo Freire. Y estuve trabajando bastante en chabolas de la periferia de Buenos Aires y en fábricas de mujeres, también alfabetizando hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, ¿sí? Entonces, finalmente, bueno, pasa todo lo que pasa, el golpe del 76, yo me exilio, me vengo a España y aquí echo raíces, o sea, me vengo con la idea de retornar, pero luego veo que es imposible, pensaba yo que volvía en 6 meses. Y bueno, más o menos ahí vienen un poco así mis años oscuros, porque claro, yo era como una veterana del Vietnam, digamos, o sea, no estaba acostumbrada a tener una vida normal, ¿no? Claro, aquello no solo fue el exilio, sino la caída de todo un paradigma sustentado, ¿no? El fracaso y el desastre. Fueron años muy difíciles hasta que encuentro el camino espiritual en el año 87 a través del budismo tibetano. Y luego una serie de circunstancias me llevan a que en el año 92 tengo una especie de revelación, hago así por las comillas, esto quiere decir comillas, de María Magdalena. Yo, que había sido laica toda mi vida, porque Argentina era un país laico, yo me crié en un país laico, mis padres no eran ateos, pero tampoco eran religiosos, yo no tuve educación religiosa, ni mi familia tampoco era religiosa ni atea, ¿eh? Porque en eso hay mucha gente argentina que no es religiosa, pero tampoco es atea, ¿no? Es una cosa ahí un poco rara. Y entonces, bueno, tengo ahí una vivencia con María Magdalena, que para mí era una desconocida total, prácticamente, ¿no? Y entonces digo, ¿y esto qué es? Bueno, y eso cambió mi vida completamente, ¿no? O sea, entonces me pongo a ver, ¿y qué es esto? ¿Qué me quiere decir esto? Esta vivencia, digamos, que duró 3 minutos, no te creas que duró más, pero bueno, fue tan intensa que cambió el ritmo de mi vida. Entonces me puse a, me pongo a leer, a estudiar. Yo que he sido, siempre fui una pésima estudiante, ¿eh? O sea, pésima estudiante. Los profesores me decían, usted García es muy inteligente, pero no estudia nada. O sea, yo no estudiaba nada, era una pésima estudiante. Yo ni siquiera acabé el bachillerato. porque yo en el cuarto curso de bachillerato dejé todo, me proletaricé, me hice trabajar a fábricas, a vivir a chabolas, o sea, que yo no acabé el bachillerato. Luego al llegar aquí, claro, yo empecé trabajando limpiando casas porque no sabía hacer nada, sabía hacer un poco de todo y nada de nada en realidad. Y luego sí que estudié diseño gráfico, me hice grafista y he vivido de eso toda mi vida, ahora estoy jubilada ya. Bueno, entonces, volviendo, retomando, me pongo a leer, descubro la espiritualidad de las mujeres a través de un libro de una escritora que se llama Diane Stein, norteamericana, y flipo, ¿no?, con eso, y flipo y digo, oh, esto es lo que yo quiero, esto es lo que es lo mío, digamos, ¿no? Y empiezo en el año 93, empiezo a trabajar con círculos de mujeres en Barcelona. Ajá. Yo me autodefino, digamos, como activista, no me autodefino como mujer medicina, no me autodefino como sacerdotisa, no me autodefino como nada de eso, porque son definiciones con las que yo a nivel, digamos, ideológico no acuerdo, digamos, no estoy criticando. A ver, yo soy un poco una mosca cojonera, ¿vale? Me encanta. A muchos niveles, ¿vale? Pero no es una crítica hacia las demás, pero yo no me identifico con ese rol. Yo me identifico con mi rol, creo que es un rol de activista, ¿sí? Yo hago retiros, cursos, etcétera, los cobro, pero la mayor parte del trabajo que yo he hecho dentro de la espiritualidad femenina ha sido gratuito. Desde el año 2001 creé la sororidad Arboleda de Gaia, que funcionó durante 18 años. Llegamos a tener hasta 19 círculos de mujeres gratuitos, mensuales, en diferentes lugares del Estado español. Y finalmente, bueno, eso concluyó. Llegamos a la conclusión, por una serie de cuestiones largas de contar, que habíamos concluido nuestro camino. Y la cerramos ceremonialmente, o sea, no fue se cerró, simplemente se cerró ese camino. La mayor parte, casi todas las mujeres que estuvieron ahí, llegamos a ser ciento y pico, ciento poco pico, ¿eh? No llegábamos a 110. Han seguido su camino haciendo lo mismo o cosas parecidas, digamos, en su trabajo en el mundo de la espiritualidad femenina. Luego, la otra cosa así importante de mi camino es que yo traje a España al Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas en el año 2008, que era el Consejo Internacional, era un consejo formado por 13 líderes espirituales de sus comunidades, de diferentes lugares del planeta, bueno, África, Nepal, Tíbet, Amazonia brasilera, Oaxaca, México, y luego de tribus de América del Norte, los Lakota, Sioux, los Cheyenne, Hopi, Takel Masilets, bueno, diferentes comunidades, ¿no? Realmente, mujeres... ¿De Europa hay alguna o no había ninguna? No había ninguna, no. Entonces, sí que hubo un par de europeas que fueron... Porque fueron 13 y el acuerdo fue que no serían más de 13, dado que en todas las comunidades había una antigua profecía que hablaba de que en el cambio de milenio se reunirían 13 mujeres sabias y que levantarían su voz en pro de la paz y en pro de la tierra y que eso abriría una era de, creo que eran 1000 años de paz. Entonces decidieron no crecer de 13, pues fue muy curioso porque cuando se reunieron en varias de sus tribus, porque eran indígenas todas, estaba esta profecía viva, ¿no? Entonces luego otras mujeres que se agregaron, pero como embajadoras. Y sí que hubo una mujer, una abuela, cuando te hablo de una abuela te hablo de una anciana, ¿eh? No hablo de una mujer que tenga nietos, porque una mujer de 40 años puede tener nietos y no es una anciana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se agregaron como embajadores, una embajadora, una líder de Nueva Zelanda y luego otra de los, ay, ¿cómo se llaman estos indígenas? Los Sami, de Noruega, ¿sabes? Y luego también una mujer francesa. Bueno, y entonces yo cuando descubrí su existencia tuve ahí un segundo flash, o sea, yo he tenido así flashes que han movido años de mi vida. El primero fue este que te digo, de María Magdalena, el segundo fue este. Y entonces, bueno, fui, las invité a venir, vinieron, fue una proeza porque nos costó 160.000 euros traerlas. Nosotros no teníamos ni un puñetero duro, o sea, no éramos nadie, o sea, nadie, porque Arboleda de Gaia no era conocida en esa época. Esto se inició en 2006, pero bueno, lo recogimos todo con donaciones que la gente nos hizo y e hicimos dos encuentros con ellas aquí en España y ellas encendieron. Bueno, pagamos su viaje al Vaticano porque ellas ya que venían a Europa primero fueron al Vaticano porque el Vaticano tenía unas bulas que no habían sido derogadas que decían que los indígenas no eran seres humanos. Entonces ellas quisieron ir allí a presentar su protesta, digamos, ¿no? Y así, entonces, dado que venían a Europa, pues las llevamos, o sea, financiamos su viaje al Vaticano y luego las trajimos aquí. Nosotras, ni Arboleda Gaya ni yo, ganamos ni un solo duro con esto. Es más, pagamos por pagamos, o sea, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a partir, también gestioné la traducción del libro de La Voz de las 13 Abuelas, libro que os recomiendo a todas las que veáis este vídeo. Todavía está, porque uno de los acuerdos fue que siempre se reeditara, pues sabes que los libros cuando se agotan no se reeditan. Es un libro maravilloso, pues gestioné la traducción y publicación del libro de las abuelas aquí en España. Y a partir de entonces seguí colaborando con ellas, juntando dinero, porque ellas se reunieron y su acuerdo fue recorrer las comunidades de cada una de ellas, labor que tardaron unos años, pero lograron completar. Y ahora también, en cuanto a la sucesión, decidieron que cuando ellas murieran nadie ocuparía sus lugares, porque ellas habían cumplido su propósito en el cambio de milenio, levantar la voz en pro de la paz, de la tierra, de la familia humana, y que ellas seguirían trabajando desde el otro lado, ¿no? Y de ellas ya han traspasado, de las 13, 7 ya han traspasado, ¿no? Las que quedan son las jóvenes, pues piensa que algunas de ellas tenían 90 años, ¿no? O sea, joyas vivientes. Para mí ellas han sido una inspiración inmensa. Esta es un poco mi historia. Entonces, yo ahora estoy, bueno, yo escribí un libro también, La Rueda de Hispania, porque, digamos, los círculos, o celebré y promoví, eran círculos en sincronía con la luna y al ritmo de las fiestas de la Rueda del Año de la tradición de la antigua Europa. Y, bueno, es un libro autoeditado. Yo soy presidenta de la Asociación Familia Gaya y a través de la asociación, cuando la gente hace una donación a la asociación, se manda el libro como regalo. Es un libro que no se vende. Entonces, yo ahora estoy, digamos, en mi vejez, ¿no? Tengo 68 años, yo soy una vieja, soy una viejísima, pero soy una vieja, y estoy muy contenta de serlo, además, porque es un honor llegar a esta edad. Quiero decir, peor es morirse antes, ¿verdad? Lo jodido es morirse joven, no morirse viejo, ¿no? Así que, bueno, yo estoy básicamente centrada en este momento en mi salud, en vivir los últimos años de vida con mi compañero. Bueno, en la construcción del final de mi vida, ¿no? Porque eso es el trabajo que nos corresponde a esta edad. Es un trabajo muy importante y es un placer poder hacerlo, dando gracias porque la vida me permite poder hacerlo. Estoy jubilada ya, sigo escribiendo artículos, tengo así un par o tres de libros entre las manos que no acabo de acabar, pero es que también he llegado a la conclusión que si no los escribo y no los publico tampoco pasa nada grave, ¿sabes? O sea, para mí mi prioridad fundamental en este momento es mi salud, mi felicidad, mi tranquilidad y poder compartir, a ver, este minimísimo trabajo que yo hago, porque soy consciente que soy una pulguita, pero bueno, toda pulga molesta al maquinista también, ¿no? Y por lo tanto puede jorobar al tren. Yo soy una persona muy terrenal y con los pies muy en el suelo. Soy una Tauro ascendente Capricornio, con eso ya te lo digo todo, ¿no? O sea, no soy nada volada, ¿no? Pero sí que tengo vuelos que me inspiran y me llevan a hacer cosas, ¿no? Entonces, yo Arboleda de Gaya la creé porque tuve 15 días seguidos con unos sueños alucinantes que me llevaron ahí y, entre otras cosas, en esos sueños, te hablo del año 2000, recibí como unas instrucciones de que había que ofrendar la sangre a la tierra. Y entonces, bueno, yo me puse, digamos, a trabajar con eso y cuando se creó Arboleda, empezamos a hacer ofrendas de la sangre a la tierra, de la sangre menstrual, me refiero. Exacto, eso quería puntualizar, ¿no? Estamos hablando de la sangre menstrual. Sangre menstrual, exactamente. Como en vez de que nuestra sangre menstrual esté en las cloacas, pues mejor que esté en la tierra, ¿no es cierto? Porque no es una cosa vergonzosa, ni es una porquería, ni es sucio, ni es nada malo, ni pecaminoso, ni nada así, sino que es algo que debemos honrar. Y por eso la ofrenda de la sangre a la tierra. Ahora eso está muy extendido, afortunadamente. Sí, ha habido un cambio muy grande de cómo estaban las cosas hace 20, 30 años, de cómo están ahora, ¿no? Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho. Bueno, creo que el trabajo que nuestras abuelas, y tú eres una de ellas, en el sentido más universal, ¿no? O pongámosle sabia o mujer ya vieja, como decías, pero que ha estado sembrando, ¿no? Igual que yo, yo tengo 10 años menos que tú, pero ya estoy en ese camino, ¿no? De reconocer que hemos sembrado para que estas nuevas generaciones estén ya, pues, tragozando, me gusta mucho, ¿no? Estén de trabajar, digamos, con la educación menstrual desde un lugar, bueno, por un lado científico, que hace falta también, ¿no? Dar como una idea más anatómica, hormonal, etcétera. También la parte más... holístico, ¿no? Holístico, o sea, que integre lo espiritual, lo físico, lo energético, lo psicológico, todo. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo, me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el cuerpo, me duele el cuerpo, me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, me duele el alma, de tanto vivir la vida, de tanto vivir la vida. Bueno, y entonces también en esta época, pues también, digamos, dije, bueno, hay que hacer mis sesiones de menopausia. Yo todavía no tenía mi menopausia. Yo tuve la menopausia a los 47 años, ¿vale? O sea, ahora ya hace 21 años. Y empecé a hacer iniciaciones de menopausia. A ver, yo soy, entre otras cosas, una especialista en ritos de paso. O sea, pero ritos de paso, a ver, nuestro pueblo, Sapiens Sapiens, o sea, nuestra especie, nuestro pueblo, en sus orígenes y dura hasta hace 10.000 años o 8.000 años, la religión no existía. La religión aparece en un momento dado, pero no existía. Lo que sí existía era la celebración ceremonial. Digamos que había una espiritualidad vinculada a la naturaleza, vinculada a la tierra, ¿no? No desvinculada de la tierra y celestial, sino muy telúrica, muy vinculada a la tierra y a los ciclos de la tierra, y un entendimiento de que las etapas de la vida humana de nuestro pueblo, de Sapiens Sapiens, y corrían en paralelo con las etapas de la naturaleza, ¿cierto? Entonces ahí había como una fusión, no es de nuestro pueblo con la naturaleza, no como ahora que estamos totalmente desvinculados. Esa fusión del pueblo con la naturaleza propiciaba los ritos de paso. ¿Qué quiere decir un rito de paso? Pues quiere decir que cuando hay momentos de traspaso de una etapa a otra en la vida de cada ser humano que la comunidad entera comparte, como podría ser la primera menstruación, digamos, ¿no? Es cosas que comunales, o sea, que afectaban a toda la comunidad, que te hacían sentir integrada a la comunidad y entender que lo que te pasaba, lo que a una le pasaba, lo que a uno le pasaba individualmente no era un hecho aislado ni de la comunidad ni de la naturaleza, ¿no? Entonces, la celebración de ritos de paso eran esto, momentos comunales en los que cada cultura tenía sus ritos de paso y sus momentos, etcétera, ¿no? En los cuales se vivía, se hacía una ceremonia determinada, o sea, diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, los santuarios de las cuevas del norte de la península ibérica, que son los templos más antiguos de la Tierra, porque parte de mi trabajo es el rescate de nuestras tradiciones. Cuando digo nuestra, digo de la gente de la península ibérica, ¿sí? El rescate de nuestras tradiciones, porque parece ser que nuestras tradiciones, o sea, aquí en la península ibérica están todos, los tibetanos, los indígenas de todos los lugares que te puedas imaginar, los de Udimbosen, o sea, hay gente de todas las tradiciones. Y en general lo que a mí me sorprendió mucho al llegar aquí, el ver cómo la gente nacida aquí despreciaba sus propias tradiciones. Inclusive se avergüenza a la gente de haber nacido aquí. Eso es tremendo. Es curioso. Tiene que ver con el franquismo, ya lo sabemos. Pero claro, un pueblo no puede avergonzarse de su tierra. Al contrario, porque si no, lo que estamos perpetuando es una herida muy grave a nivel simbólico, a nivel interno, a nivel... No podemos traspasar a nuestras criaturas estas heridas. Me gustó mucho una carta que le escribe Picasso a Lorca, cuando Lorca estaba en plena guerra o justo iba a empezar la guerra, creo, y Picasso estaba en París, ¿no? Y claro, Lorca le debía haber mandado una carta quejándose muchísimo de cómo estaban las cosas aquí y tal, ¿no? Y Picasso le responde, le dice, Federico, tú eres borrasca cristiana, necesitas encontrar a tu pagano. Vente a París a pintar, a escribir y a gozar, que ahí lo vas a encontrar, ¿no? De alguna manera. Entonces, y a mí me encantó esta cosa. Yo siento que somos borrasca cristiana. O sea, claro, venimos de, bueno, y más la generación anterior, ¿no? La generación de mis padres o eso, los nacidos en posguerra, por ejemplo, como mis padres, ¿no? Así, es una generación que, claro, mi madre decía, el cura, yo no lo quería ni ver, porque se iba, tenían que irse a confesar y le preguntaba, y estaba con mi padre ya de muy jovencitos y tal, ¿y cómo te toca? ¿Y dónde te toca? Y ella sentía como todo ese asco, ¿sabes? Esa, claro, o sea, y venimos de eso, ¿no? De esa borrasca cristiana que hizo como, por un lado, que mucha parte de la sociedad no quisiera saber nada, ¿no? Y la otra ha abrazado un dogma tan, tan horrible, ¿no? Tan castigador y tan ahí, ¿no? Que claro, estamos ahí como queriendo, creo, hoy en día abrazar espiritualidades, pero sin mirar aquí, sino me voy a la India, me voy a Latinoamérica, me voy a no sé dónde, me voy a no sé qué, ¿no? Y tal, ¿no? Y al final, como nos decía Alicia Murillo, pasó por aquí para hablar un poquito de espiritualidad. Sí, sí. ¿No? Y decía, ¿no? Ajá. Hemos pasado de una señora con un rosario, eso, confesándose con un cura que le está tal no sé qué, a una señora que está adorando a un gurú con bombachos naranjas, ¿no? Entonces, como nos hace falta quizá, y más a las mujeres, como encontrar esa espiritualidad, ¿no? Que nos reordene, ¿no? Porque creo que hay un que gran parte del caos tiene que ver con esta falta de esta parte humana tan necesaria, ¿no? Que decías tú, los ritos de paso, los rituales y la espiritualidad, ¿no? Sí, yo más que llamarla borrasca cristiana, la llamaría borrasca católica apostólica romana, hablando de la religión concreta, porque claro, el cristianismo es un movimiento, no es solo una religión, ¿no? Y sobre todo es una tradición. Y no podemos negar que nosotros en la península ibérica tenemos dos palos tradicionales, cuando hablo de palos como en el flamenco, quiero decir, ¿no? Tenemos el palo pagano, pero tenemos el palo cristiano también. Uh-huh. Y muchas veces solo podemos reconectar con lo anterior a la Iglesia a través del cristianismo. Porque la Virgen, las vírgenes, por ejemplo, son la continuidad. Bueno, la diosa en la tierra hoy en España se llama María, ¿vale? Se llama María, eso es indiscutible. Entonces, claro, y por otro lado, ¿qué vamos a reivindicar a nuestras abuelas y bisabuelas y tatarabuelas de hace 2000 años y a las de los últimos 1000 años no, porque nosotras lo tenemos todo muy claro? Tampoco es eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aceptar nuestros dos palos tradicionales y poder entenderlos, ¿no? Uh-huh. Pero este sería todo un tema para otra charla, vamos a dejarlo de lado. Es un temazo, sí, sí, es un temazo. Me duele el dolor, me duele el dolor. Arboleda de Gaya era una sororidad iniciática, había un rito de paso de iniciación, lo que pasa es que nunca se hizo público, nadie lo supo, solo lo sabía la gente que participaba, ¿vale? Por eso te decía, yo tengo mucho trabajo de ritos de paso largos, porque el de la entrada de Arboleda era un rito de paso que duraba 2 días y trabajaban 60 mujeres allí, gratis, ¿vale? Para recibir a 16. O sea, un rito de paso era potente, no era aquello de venga, sí, ponemos un palito y tú saltas del otro lado. No, no. Entonces, bueno, yo empecé con hacer las iniciaciones de menopausia, a pesar de que yo todavía no tenía la menopausia, pero veía la importancia de que las mujeres no denostaran ese paso y tal. Te estoy hablando de, piensa que en el año 2000, que fue cuando yo empecé con todo esto, con esto de la sangre y la menopausia y tal, no se hablaba de la menopausia. O sea, lo omnipresente que está en este momento, parece mentira que hace solo 20 años, o 20 años, no se hablara de esto. Bueno, no, 20, no, estamos en el 24, o sea, que el tiempo pasa rápido. Que hace 24 años no se hablaba de este tema y sin embargo era así, ¿no? Entonces yo ahora estoy, volviendo al presente, en lo que estoy más centrada es en el trabajo de, bueno, yo hago un trabajo de la alquimia sexual taoísta, que lo he hecho siempre, lo sigo haciendo una vez al año. Yo hago 3 encuentros al año, hago ese, hago el rito de paso de menopausia, se llama Mujer que ya no sangra, que lo considero iniciación a la tercera etapa de la vida de la mujer, así lo llamo yo, ¿vale? Uh-huh. Y luego hago un trabajo de ancestros para la época de todos los muertos, sí. Vamos a ir a esa... al tema de la menopausia, ¿no? Estaba leyéndote un poquito, ¿no? Y me gustó mucho como decías, ¿no? Que es necesario que las mujeres se integren a la comunidad de las mujeres que ya no sangran. O sea, sí, las mujeres que estamos en la menopausia o que ya no sangramos, que entendamos la necesidad, porque tú hablas mucho de que... hay una necesidad biológica, digamos, que la naturaleza no nos hizo, no creó, digamos, en la humanidad, en las mujeres, esta fase de que de repente la última fase de nuestra vida ya no sangramos, ¿no? Pues, biológicamente dices, ¿para qué nos quiere la naturaleza, ¿no? Si ya no producimos, no vamos a producir, digamos, vida, ¿no? Pero si tú, sin embargo, dices que es algo que realmente biológicamente la naturaleza puso ahí para algo. Sí, la naturaleza no hace nada porque sí. Eso es. Yo lo que digo es que la menopausia no es un error, es un avance evolutivo. Uh-huh. Un avance evolutivo necesario para nuestra especie, porque solo nuestra especie, y parece ser que las ballenas también, lo que pasa es que es muy difícil estudiar a las ballenas, por sus propias características de migrantes, ser tan grande, etc. Pero las mujeres sí que somos casi las únicas mamíferas que tenemos menopausia, ¿sí? Y casi las únicas mamíferas que tenemos menstruación. Porque no podemos hablar de menopausia sin hablar de menstruación. No podemos, porque la menopausia es la culminación del ciclo sexual menstrual. O sea, lo que llamamos menstruación es lo que se denomina en biología el ciclo sexual menstrual. Muy importante la palabra sexual en medio. Muy importante. Nos da una no porque sí pone sexual, ¿vale? Por algo lo pone. Y la culminación del ciclo sexual menstrual es la menopausia. Culminación quiere decir el escalón más elevado, ¿verdad? El último escalón y el más elevado del ciclo de la sangre de las mujeres. Entonces, eso es importante recordarlo, ¿no? Leyéndote también hablas de que durante esa etapa, cuando la mujer estamos menstruando, manejamos la energía núbil. Sí, el núbil, el estado... Sí, claro, porque es que tenemos muchos líos con las palabras, muchos líos. Primero, ni tú ni yo somos menopáusicas. Menopausia solo quiere decir última menstruación. Uh-huh. Es menopáusica cuando tiene su última menstruación, punto. Nosotras somos mujeres que ya no sangramos, o el nombre que se le quiere, o posmenopáusica, si quieres. Uh-huh. Pero a mí, yo creo que la fuerza de mujer que ya no sangra tiene un montón de contenido simbólico, ¿vale?, que nos da mucha información. Del mismo modo que hablar de la etapa en que nosotras menstruamos, refiriéndonos a la etapa maternal de nuestra vida, también es equivocada, porque muchas mujeres no tienen hijos. Yo, por ejemplo, uh-huh. Porque no quise. Bueno, porque la vida no me lo puso fácil y decidí que no. Vamos a decir así, sí que quería, pero no en las circunstancias que tenía, ¿sí? Entonces, hablo de etapa núbil porque cuando hablamos de la etapa núbil incluimos a las que tienen hijos y a las que no tienen hijos, que cada vez son más, y a las que tenemos que incluir. No podemos tener un discurso solo dirigido a las que tienen, a las madres y a las abuelas. Tenemos que incluir a todas las mujeres en nuestro discurso, sobre todo porque estamos en un proceso en el cual cada vez más habrá menos mujeres con hijos. Cada vez más está avanzando de una manera increíble. Increíble la cantidad de mujeres sin hijos y las que van a ver sin hijos, porque no, porque deciden en este mundo tremendo no tenerlos. Cuando nuestro cuerpo llega a la menopausia, o sea, a su última menstruación, ¿qué ocurre? Que ya no maduramos un óvulo, ¿no?, para poder ser fértiles. Pero es la única cosa que cambia, junto con todo el mecanismo hormonal que implica no madurar un óvulo. Evidentemente, hay todo un mecanismo hormonal que vincula partes del cerebro que producen hormonas con nuestros ovarios, que también las producen, ¿no? Hay toda una conexión ahí entre el cerebro. Según tú cuentas, durante la menstruación también, durante todo esto que estás hablando, que ocurre mes a mes, más o menos 85% de nuestra energía va ahí, ¿no? Va para... madurar un óvulo. Sí, es lógico. Es lógico. La vida, el principal mandato de la vida es la perpetuación de la vida. Es el principal mandato de la vida. El principal mandato de todas las especies es perpetuarse, no extinguirse, ¿no es cierto? Ese es el principal mandato. Por eso lo mejor de nuestra energía, o sea, se toma energía de la médula ósea, se toma energía del cerebro, se toma energía de los riñones. En medicina china se debe de la energía vital, los riñones. Toda esa energía que se toma y el 85% de nuestra energía biológica diaria está destinada a la maduración de un óvulo. Y eso tiene todo el sentido del mundo, pero no ahora. No ahora. ¿Por qué no ahora? Porque nuestra especie no fue creada para que las mujeres menstruáramos 13 veces al año. Es un desgaste absoluto, no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene menstruar 13 veces al año? ¿No? Nuestra especie fue creada para estar embarazadas constantemente. Para eso fue creada nuestra especie. Por eso las mujeres en la prehistoria menstruaban unas 40 veces a lo largo de su vida y nosotras menstruamos 400. A grosso modo, ¿eh? Oh, wow. A grosso modo, 400. Con todas las implicaciones que tiene, que son brutales, brutales. Las mujeres que empezaron la espiritualidad femenina, Esther Hawke, Susan Budapest, Diane Stein, reivindicaron la menstruación, pero no hicieron un estudio profundo antropológico, biológico, etnológico, etcétera, con todas las otras ciencias. Exacto, ciencias que puedan aportar. No hicieron un estudio profundo. En esa época no se había hecho, se estaba haciendo, porque se hizo un profundísimo estudio para hacer la píldora anticonceptiva. La Fundación Rockefeller invirtió muchísimo dinero para poder hacer la píldora anticonceptiva. Y uno dirá, ¡ay, la Fundación Rockefeller, qué asco! Pero bueno, tenían mucho dinero y lo invirtieron y se hicieron estudios muy interesantes. En esa época no había manera de acceder a esos estudios porque no existía Internet. Entonces, si tú no formabas parte de la comunidad científica, no accedías a eso. Entonces, la espiritualidad femenina se gesta al mismo tiempo que se generan en los últimos 20 o 30 años del siglo XX muchos estudios, inclusive desde la visión antropológica, etnológica, de comunidades de cazadores-recolectores que todavía existían, que hoy ya están casi extinguidas todas. ¿Vale? Y entonces hay un montón de estudios también que, gracias a Internet, claro, yo estoy rastreando constantemente información. Yo he juntado unos 100 artículos de finales del siglo pasado, del siglo XX, quiero decir, sobre el tema este de menstruación y he llegado a darme cuenta de cosas alucinantes. O sea, como esto que te digo, que en la prehistoria se menstruaba 40 veces. Estoy haciendo números redondos, ¿eh? No me tomes literal. Claro, y nosotras menstruamos 400, más o menos. Más o menos, te digo, no son números redondos. Pero bueno, nosotras somos las mujeres más estrogenizadas de la historia. Entonces, esto tiene es gravísimo, porque no es que sea bueno eso. Eso no es bueno a nuestro cuerpo. Mira, el patriarcado, y más allá del patriarcado, porque ahora las palabras están un poco emputecidas. Perdón por la palabra, emputecida. Pero están un poco... Vamos a dejar hablar como te dé la gana. Un poco distorsionadas, ¿no? El patriarcado o la joda del patriarcado no es que manden los hombres, es que mande alguien. Claro, no queremos un matriarcado tampoco, ¿no? Digamos, las sociedades jerarquizadas, ¿no? Las sociedades jerarquizadas y todas estas estructuras de propiedad privada, Estado, religión, porque las religiones aparecen con los estados. Y el matrimonio, los estados, la propiedad privada y las religiones son fenómenos que aparecen están hipervinculados, aparecen al mismo tiempo, ¿sí? Que crean como sistemas de dominación, por lo tanto, sistemas de sumisión también, ¿no? Sí, claro, pero todo eso se construye sobre el cuerpo y la biología femenina. Claro. Un total de que las mujeres hoy no somos lo que éramos las mujeres originalmente, a nivel físico, biológico. Me corrijo, lo estoy diciendo mal. O sea, sí que somos lo mismo, porque a pesar de que nosotras menstruamos 13 veces al año, nosotras tenemos, nuestro cuerpo sigue estando preparado para lo mismo que lo estaba hace 100.000 años. Porque no ha pasado el suficiente tiempo biológico para que nuestro cuerpo se adapte a esta realidad. Probablemente dentro de 300 años nosotras ya no ovulemos 13 veces al año, porque es un desgaste energético innecesario. Lo que pasa es que los cambios de las especies son muy lentos. Yo te digo 300, quizás son 1.000. Es que no tengo ni idea, no te lo sé decir. Pero me comprendes por dónde voy. Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, era todo muy... Porque, por ejemplo, se sabe que la primera menstruación no se presentaba hasta los 18 años. Y los dos primeros años eran anovulatorios, con lo cual nosotras no quedábamos embarazadas hasta los 20, más o menos. Lo cual tiene su sentido, porque a los 20 hay un nivel de madurez como para poder asumir criaturas. Claro. ¿Y cómo ocurre entonces que empezamos a menstruar mucho más jóvenes? Por la cantidad de estrógenos que tenemos en el cuerpo. Ahora las niñas están menstruando con 9 años. Es porque tenemos más estrógenos que nunca. Una tiene la cantidad, el bebé nace con los estrógenos que tiene su madre en la barriga le traspasamos eso a nuestro bebé. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo cuando nací no existía el plástico. Mi madre no había tenido contacto con el plástico. Ahora los niños que nacen de madres que están llenas de microplástico y de nanoplástico. Y los plásticos son xenoestrógenos, o sea, el cuerpo los interpreta como estrógenos. Entonces, nosotras somos las mujeres más estrogenizadas de la historia. La conclusión de esto es, nosotras, las mujeres del 2024, durante nuestra etapa núbil, o sea, durante la etapa en que somos fértiles, no estamos en nuestro equilibrio biológico natural. No estamos en nuestro equilibrio biológico natural, porque nuestro equilibrio biológico natural sería estar embarazadas. Cuando tuviéramos la criatura, si se cumpliera el paradigma originario de crianza de la especie humana, no volveríamos a quedar embarazada hasta 3 años después del primer embarazo. Pero claro, eso implica una relación libidinal muy profunda entre la criatura y su madre. Porque la pareja originaria de la humanidad no es la pareja varón-hembra. Tampoco es la pareja hembra-hembra. La pareja originaria de la humanidad es la pareja madre-criatura. Macho o hembra. ¿Vale? Por eso todas las diosas, la Virgen María incluida, es una mamá con su bebé sin un papá. ¿No? ¿Verdad que no hay papá? Ni en las diosas prehistóricas no, porque no había diosa, porque no había religión. Pero en las diosas romanas, griegas, etcétera, todas estas diosas madres, ninguna hay un papá, es la mamá y la criatura. ¿De acuerdo? Y la Virgen María lo que da es el mismo mito de la Virgen María, la misma leyenda, ella concibe sin participación de varón, ¿verdad? Y claro. Nos habla de esa pareja originaria de la humanidad, que es la pareja mamá-criatura. Y esa pareja, cuando digo pareja, digo pareja. Hablo de fuerza libidinal, del deseo materno, lo que Casilda Rodríguez muy sabiamente llama el deseo materno, y tiene un libro que se llama La represión del deseo materno. Entonces, todo esto es muy importante porque todo eso se quebró. Todo eso cuando llega la agricultura, todo eso se quiebra. Básicamente la agricultura nos deshizo a las mujeres y deshizo a la tierra también, porque lo que estamos viviendo ahora, después de la tierra, empieza... Antes de la agricultura ya está, pero con la agricultura empieza en plan bestia, ¿no? Claro, la dominación de la tierra, ¿no? El manejo de la tierra y la dominación de la tierra. Y a las mujeres quedan ligadas a la agricultura, básicamente, porque la agricultura es descubierta por las mujeres. Porque a pesar de que éramos cazadoras en la prehistoria, antes en la edad de piedra, claro, también cazábamos, pero no nos íbamos a cazar mamuts. Cazábamos conejos, serpientes, yo qué sé, cosas... Mariscábamos, pescábamos. Los hombres también recolectaban, obviamente, pero más que nada recolectábamos nosotras, que nos movíamos con las criaturas y con los enfermos o viejos, ¿sí? Los hombres se iban. O sea, el pueblo de las mujeres, el pueblo de los hombres no vivía todo el tiempo junto. ¿Vale? Era una estructura social completamente distinta. Es algo interesante también que me gusta mucho de ti, que hablas mucho del pueblo de las mujeres, como si realmente eso, originariamente, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, realmente... Sí, éramos la familia humana, pero la familia humana está compuesta por dos pueblos, el pueblo de los hombres y el pueblo de las mujeres. Porque tenemos biologías diferentes, cerebros distintos, hormonas distintas, ciclos vitales diferentes, cuerpos distintos. Por eso no tendremos que hablar tanto de igualdad, sino de equidad. Uh-huh. ¿No es cierto? Necesitamos equidad según las necesidades de nuestro pueblo y del pueblo de los hombres, las suyas propias, por supuesto. Entonces, yo estaba con esto de que al quedar nosotras vinculadas a la agricultura, se rompió el paradigma originario de crianza de Sapiens Sapiens, se rompió, te lo hago corto, o sea, no entro en por qué, porque sería largo de explicar, y entonces empezamos a parir más, porque en la prehistoria, piensa, primera cosa, el 50% de las criaturas morían antes de los 15 años, con lo cual ya tenemos una excelente selección de la especie. Esto suena horrible, dicho así, perdón, pero bueno, las especies funcionan así. O sea, los débiles no sobreviven. O sea, los que sobreviven eran gente fuerte. Si pasabas de los 15 años, salvo que te comiera un león, que podía pasar, teníamos una esperanza de vida de unos 70 años. No es poco, ¿eh? No es poco. Estamos hablando de la época del neolítico, ¿no? No, antes del neolítico. El neolítico baja la esperanza de vida hacia los 30 o así. El neolítico. Vamos en el paleolítico ahí. Hablo del paleolítico. Cuando éramos cazadores, recolectores, que es para lo que estamos hechas. Estamos hechas para caminar todo el tiempo, movernos, ser flacas, fibradas, fuertes. Para eso estamos hechas, llevar a nuestras criaturas encima todo el tiempo hasta que pueden comer y caminar solos. O sea, todo el tiempo es todo el tiempo, ¿eh? Mañana, tarde, noche. Claro, en cuanto nos dejaron quietas y nos vincularon a la agricultura, nos vinculamos, a ver, nosotros también participamos de eso. No es que vinieron con un revólver y nos obligaron. Es un fenómeno en el cual la mujer también participa, por lo que sea. Y por primera vez tenemos algo que puede alimentar a nuestras criaturas, porque básicamente piensa que el grano en la prehistoria se consume en forma de harina, no se come en forma de grano. Por lo tanto, todo lo que se producía en grano había que molerlo. En estos molinos, que en algunas fotos de Sumer, ¿sabes? Esta primera de las primeras ciudades, donde están los molinos, es un molino al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, estaban arrodilladas ahí en el suelo, moliendo 8 horas al día. Ahí aparece la artritis, la artrosis, las deformaciones, las caries, todo. Porque claro, y entonces evidentemente no ibas a estar moliendo con la criatura en el cuerpo, la ponías en el suelo, ¿no? Y en cuanto haces eso, se rompe el paradigma originario de crianza, porque ya no se puede dar la teta como se debe dar para ese paradigma y te quedas embarazada enseguida, lo cual, ¡ay, aleluya! Mano de obra para el campo, más mano de obra, ¡qué bueno! Y se empieza a suplementar con papilla el alimento de los bebés, bueno, en fin, y se genera. Bueno, y de ahí, de aquellos barros, de aquellos polvos, llegan estos lodos, digamos, nunca mejor dicho. Comienza por las venas el dolor que frena, que no fabrica ya lo que se necesita para demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad. Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo huyendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femineidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. Ser sin doler, ser sin doler, y ser sin doler. Conclusión. Durante nuestra época núbil no estamos en nuestro estado biológico originario. Se ha castrado completamente la sexualidad de la mujer, porque embarazo y parto tiene que ver con la sexualidad femenina. Es parte de nuestra sexualidad. Es parte de nuestra sexualidad. Es algo que hemos perdido y además no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque nadie aguanta una crianza de esa manera, porque nosotras tenemos unos paradigmas, liberales. ¿Qué es lo más importante para ti, tu libertad, no? Para mí sí, eso es un paradigma liberal. la libertad, mi libertad ante todo, porque en las culturas antiguas la comunidad estaba primero que el individuo, lo cual es como debería ser en realidad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, que no hay vuelta atrás es un hecho, pero también es un hecho que no estamos en nuestro equilibrio biológico, por eso estamos tan locas las mujeres durante nuestra época núbil, porque estamos locas. Ahora estamos arriba, la semana que viene estamos abajo, y si bien dentro de la espiritualidad de las mujeres se ha hecho un constructo, a mi modo de ver, equivocado, que he sustentado durante muchísimos años, enseñado y compartido, ¿eh? O sea, no es una crítica a las demás, también es a mí misma, de que sí, porque la etapa, hay una etapa de las 4 semanas del año, la etapa de la doncella, la etapa de la no sé qué, la etapa de la madre, la etapa, se ha hecho un constructo ahí, ¿no? Y yo creo que errado, porque lo primero que tenemos que tener claro es que es lógico que la menstruación nos ponga tristes, porque es el duelo por lo que perdimos. Y lo que perdimos es nuestra sexualidad originaria, principalmente vinculada libidinalmente a las criaturas, no al hombre o a la mujer, entiéndeme. Lo cual no era excluyente, no es que no hubiera relaciones con hombres sexuales o con mujeres, pero la relación fundamental era con la criatura. Durante todos los años núbiles, y eso lo hemos perdido, y por eso estamos locas, y por eso corremos tanto detrás de los hombres. Yo flipo de ver cómo las mujeres, nosotras ya no, prefiero a las mujeres jóvenes, ¿no? Pero bueno, jóvenes también, ahora tengo que hablar de jóvenes hasta los 50, prácticamente. Leyéndote, curiosamente leyéndote ahí que hablabas de la época, ¿no?, de celo, y de también llamada estro, ¿no?, y dije, uy, voy a mirar la etimología de estrógeno, y claro, estrógeno viene de productor de deseo, pone, pero bueno, se entiende de celo, ¿no? Menstruar cada 30 días o cada 28 días es igual, implica que hay unos días que tú estás fértil y quieres varón que te fecunde, aunque tú mentalmente digas, no, yo no quiero, quieres varón que te... O sea, tu biología te está diciendo, a ver, que vengan machos y me follen, perdón. Entonces, bueno, estamos fuera de nuestro equilibrio biológico. Claro, hay que hacer toda una reorientación, creo, ¿no?, de la espiritualidad femenina hacia... Tiene que haber un duelo. Cuando tú ofrendas tu sangre a la tierra, tiene que haber un duelo. Un duelo. Duelo porque esta es la vida que se perdió. Esta sangre me está hablando de lo que se perdió, de lo que perdimos, de nuestra libido originaria, de lo que fuimos, de la mujer que se extinguió. Las mujeres originarias de la familia humana se han extinguido. No, quiero decir que entiendo perfectamente lo que dices. Es de mitificar la menstruación. Hay, ¿no?, mitificar, absolutamente. Creo que sí, que nos tenemos como que realmente bajar a la tierra, ¿no? Bajar a la tierra lo que realmente... Objetivas irreales, y además se entiende, porque yo siempre me pregunté, ¿cómo puede ser que menstruáramos? Oye, imagínate en la edad de piedra, sangrar cada mes, y los animales salvajes que se atraen por la sangre, no tiene sentido. Tiene mucho más sentido que sangráramos, porque las comunidades estas en las que se estudió esto de cazadores-recolectores no hablan de la menstruación. La menstruación no forma parte de su discurso. Uh-huh. Porque menstruan una vez cada 3 años y luego se vuelven a quedar embarazadas. No forma parte. Quizás en los primeros 2 años sí hay algún rito de paso, en los primeros 2 años, porque son años anovulatorios, donde seguramente hay una vinculación con la luna importante, iniciática, que se realice. Pero luego, entonces, de aquí pasamos a otra pregunta que lanzo aquí, en la que no vamos a entrar porque sería muy largo. Entonces, ¿somos realmente, como se ha dicho en la espiritualidad femenina, como hemos sostenido durante tantísimos años, yo también, somos seres lunares, o se nos arrebató nuestro ser solar? ¡Oh, wow! ¿Qué se nos arrebató? Que esa situación arrebató nuestro ser solar. Y nos condenó a lo lunar, que es lo inconsciente, lo nocturno, lo oculto. Lo inconsciente, lo nocturno, lo oculto. ¿Qué está pasando en la Tierra? Se está quemando la Tierra. ¿Y qué es quemarse? ¿Qué es fuego? Fuego es yang. Fuego es energía masculina, es energía solar. Bueno, nosotras somos solares, tan solares como los hombres. Entonces, este cultivo de lo lunar es un cultivo que no nos interesa ni nos conviene. Pero bueno, esto lo dejamos de lado. Entonces, todo esto que tiene que ver con la menopausia. Pues tiene que ver con una cosa maravillosa, que es que cuando llega la menopausia, y pasan, evidentemente, dijimos menopausia es última menstruación, pero no es un tema de que no es como apagar la luz y encender la luz, no es instantáneo, ¿no? Es un proceso. Ahora se habla mucho de perimenopausia y no sé qué. Pero bueno, es un proceso, ¿no es cierto? Pero cuando ese proceso se establece, ¿no? Así, por primera vez, nosotras en nuestra vida estamos en una situación de equilibrio biológico. Uh-huh. Por primera vez en nuestra vida. Y con este subidón, sí, estamos llegando al equilibrio biológico de nuestra vida por primera vez cuando llegamos a esta mujer que ya no sangra. Así que ánimo, vamos a ello. Aquí acaba esta primera parte de la charla que podrás seguir escuchando en enero, en la segunda parte. Y por mi parte me despido aquí, te despido el año también, feliz año viejo y feliz año nuevo, que podamos agradecer todo lo que nos ha ido pasando. Yo la verdad os agradezco muchísimo este podcast y todas las mujeres que han participado. Empezó Yayo Herrero, luego vino Paloma McLardy, luego Alicia Murillo, luego Ana Freixas, Enriqueta Barranco y ahora Doña Loba, Mariana García Legar. ¿Qué más quiero? Pues quiero más, así que para el 2025, agradeciendo mucho todo lo que ha habido hasta ahora, voy a pedir más rebeldía, más mujeres con las que charlar y más oyentes. ¡Vámonos, queridas! Y hoy por fin